hacer lo que queráis, divertiros, que es lo más importante, y tened en cuenta que estos temas yo creo que se deben tratar, es mi entender. Lo dijimos al principio, ¿no? Uh-huh. Se deben tratar, pero con mucho ojo. A divertirse, ¿no? Vamos a dar PX. Venga, Corina. 3 PX, venga. ¿Qué vas a hacer con ellos? 3 PX es un buen... Nada, intentaré seguir dándole caña al hacer deberes. Hacer deberes. A ver qué sale. Guay, vale. Vale. Está bien, ¿no? Yo qué sé. Interesante, interesante. No. A los 12 años era más útil, pero oye. Yo es que me lo salté a los 12. Ya. Bueno, Humberto, 3 PX, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo pensaba meterlos en el banco y ponerlos a fondo fijo, pero como están las cosas, me parece que van debajo de la cama, en el baldosín que tengo suelto ahí debajo, y a reservarlo para mejores tiempos. Me parece muy bien, lo más inteligente que estás haciendo. Y de todas formas, hasta 1000 PX te lo asegura el gobierno, algo así era, ¿no? Por si acaso no me fío mucho. Bueno, ¿y tú, Álvaro, en qué vas a usar los 3 PX? Pues yo creo que yo estoy por ponérmelo en la liada, a ver si cuelga, me puedo poner una novia así de liada. ¿De liada? Sí, porque vamos, la verdad es que está chungo la cosa. ¿De liada? ¿Y qué nombre le pondría? Ah, eso es lo de menos, todo el mundo sabe que los trasfondos son no sirven sino para lo que tú quieres usarlo, o sea que... Pues nada, muchas gracias por venir y pasamos a la siguiente sección, ¿no? Hablando en serie, tenemos aquí a Álvaro y Humberto. Buenas. Buenas. Y vamos a hablar de qué serie hoy. Wits. Wits. W-E-E-D-S, ¿no? Sí. María. De María Juana. Vale. Hachi y estas cosas, ¿no? No, Wits es... La traducción sería María, ¿no? Sí, o sería algo... más bien hierba. Hierba. La serie trata de una mujer que de clase alta, vive en los típicos complejos residenciales estadounidenses. Uh-huh. Y en uno de ellos, no en todos. Y se muere su marido, no tiene para pagar las facturas, así que se mete contrabandista. Y se va a un barrio pobre de negros, que son traficantes de drogas, le compran la droga y la vende en el barrio pijo. Y es esa historia, ¿no? Empieza así, y cómo se va viendo ella, cómo se va desarrollando, cómo le ven sus vecinos. Trata mucho sobre la hipocresía, sobre... Las apariencias. Las apariencias. Porque ella no se ve a sí misma como una traficante, porque no está con una pistola en una esquina. Uh-huh. ¿Cuántas temporadas tiene? Están ahora emitiendo la quinta. ¿Cinco temporadas con esta historia de fondo? Sí, y la verdad es que lo bueno de la serie es que la van desarrollando, porque muchas series mantienen el status quo y se quedan ahí. Pero va desarrollando la historia. ¿Al estilo Soprano? Pero sí, pero la ambientación, el tono de la serie es mucho más distendido. La tía tiene una potra inmensa. Y está tirando dados de fortuna todo el día. Sí, está todo el puto día así. Y está gastando... casi todo se resuelve por coincidencias, por... comedia de situación. O sea, es que de repente todo se junta en el último capítulo, se junta todo en un sitio, todo te va las manos a la cabeza, se mueren todos menos ella. Siempre suele ser así, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que consiguen el tono justo para que llegue a ser divertido. Hay alguna cosa que dices tú, joder, se están tomando demasiado... La coña, sí. Demasiado coña. Pero la mayor parte del tiempo conseguir ese tonillo de humor negro que queda de puta madre. A mí me encanta. Mucho buen rollo en la serie, además que sus amigos son todos unos fumetas y que se ve otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y a mí la serie me gusta mucho. Hombre, a mí también me gusta, no es uno de mis series favoritas. No está mal, te pasas el rato, un buen rato viéndola. Este capítulo de 20 minutos. Sí, no son largos, son, son capítulos cortitos. Para mí. Puedo... Bueno, si haces cosas como yo, que me para estar más preparado para esta sección me la tuve que ver dos temporadas en dos días, pues ya no suele ser. Dios mío, te has visto dos temporadas en dos días. Sí, tú, se me quedó cara a pantalla, pero... Pero tú trabajas, Humberto. Pero te cabe la posibilidad que ahora estoy de vacaciones, entonces aproveché para malgastar mi tiempo Vale. Hacer estas cositas. Eres bueno. Nuestro único amigo con trabajo que juega el rol, ¿sabes? Sí, dentro de poco no seré vuestro único amigo de trabajo. Ya, eso no es un trabajo. Bueno, pues eso, que... De verdad. No es un trabajo, no lo sería. Pues eso, no las elegiría como buen retrato de las drogas en Estados Unidos. Eso... Pero sí un retrato muy bueno de las microsociedades de zonas medio... Exactamente, una zona residencial de la sociedad de clase media-alta de Estados Unidos. Wisteria Lane, o sea, lo de mujeres desesperadas. Sí. Un barrio en ese estilo. Sí, muy parecido a ese. Pero incluso yo diría que todo más igual. Las casas se parecen mucho unas a otras, son como fotocopias. Y ese tipo de tal. Me gusta el hecho de eso, de que ella se convierta en una pieza extraña dentro de todo, de toda esa homogeneidad que hay dentro del barrio. Ok. Es más o menos la serie es esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué la habéis elegido para esta sesión? Porque me cuesta verlo. Yo la... ¿Qué tiene que ver con el rol? A ver. Yo la elegiría para hacer... no solo con esa. Yo también haría cogería American Beauty, cogería Wiz, cogería otras series que tratasen de la clase media americana, esta que se refugia en un barrio estanco, en el cual tiene sus propias normas internas y todo eso, para ambientación, para hacerlo, por ejemplo, en un barrio residencial de este tipo, introducir elementos de terror. Si fuera a maestrear, metería que empezaran a pasar cosas extrañas dentro de un barrio así, a ver la respuesta de los personajes, unos personajes que están muy... muy dictados por una forma de conducta recta, y a ver cómo cambiaría su vida y su forma de ver el mundo, metiéndole elementos de terror, por ejemplo. Okay. Yo lo enfocaría de otra manera en la partida. La primera vez que tenemos así dos maneras de verla. Te buscas un colaborador y ya se te suba la barba. Se te revela, ¿eh? No, yo creo que mejor, o sea, si tenemos dos puntos de vista es mejor, si no hablo yo solo y que me pase los guiones y así no trabajo yo. Y solo le daría los sí y... Claro. Entonces, la idea que había tenido yo era desde el otro punto de vista, el cómo se ven esta gente que vive en estas sociedades, cómo se ven respecto al resto. Porque si tienes la sociedad esta que no tiene absolutamente nada que ver, pero lo divertido de la serie es ver cómo la tía está en un mundo que es peor que los otros, y se siente mejor porque vive en ese mundo y ya está, y ella no vende drogas a los niños, vende drogas a los universitarios, ¿sabes? Entonces ya es mejor. Y es eso, entonces la idea original que se me había ocurrido para poder hacer una serie sería un grupo de chicos, para poder jugar una partida, no solo una persona, un grupo de chicos que viven en uno de estos barrios residenciales, que lo que hace es... de alguna forma, o drogándose ellos, o cogiendo mendigos drogados, o lo que fuera, va sacando bolsas de sangre drogada para vendérselo a los vampiros para que se coloquen ellos. Y hacer eso, ellos son traficantes, digo vampiros, pues para meterlos en un mundo así que podamos conocer, ¿no? Y conseguir chachullar, ¿sabes? Hacerse camello de vampiros. Así puedes meter un trasfondo sobrenatural, como podría ser un mundo de tinieblas perfectamente. Se podría hacer aprovechar una droga que de alguna forma te conecte o despierte tu alma. O unos magos que hacen que modifican el LSD para que sea mucho más potente, da igual lo que sea, pero que consiguen una droga mejor que los demás. Y que además a su vez se sientan mejor que los demás porque están fuera de su cultura de violencia y muerte. Entonces el ver cómo esas personas van viviendo su vida y van viendo esos problemas, pero siempre desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y también utilizando con muchos dados de potra para que puedan modificar el ese, porque siempre se salva, ¿sabes? Cosas así. Vale. ¿Alguna idea más sobre la serie? Hombre, una cosa que se me olvidó comentar. Yo si hiciera esa partida cometiendo error, yo la ubicaría, por ejemplo, en Las Vegas. ¿Por qué? para dar más sensación de superficial, de superficialidad. Superficialidad a la partida. Ver un elemento como unos barrios muy bonitos, con césped, arbolitos y rodeados de desierto, para dar un contraste mayor. Me parece un... La pega siempre me ha gustado como eso, un elemento artificial, de nada es real ahí, nada es serio, digamos. Uh-huh. Porque desde su concepción, que es mitad del desierto, sin teniendo que canalizar millones de litros de agua y crear una presa incluso para suministrar energía, ya me parece una idea muy americana, muy... Vamos a domar la naturaleza. Podríamos meter en plan a ese estilo, hacer un salto y meter vendedores de armas y cosas de estas. Se podría. ¿Sabes? Se por podría. Ejemplo. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Vendedores de armas en un entorno de fantasía medieval. O futurista. Medieval, sí, hacerlo en. Sí. En realidad, yo el concepto que me gustaría que se quedara, al menos desde mi punto de vista, el concepto que me gustaría que se quedara fuera es ese, el. Tú te estás metiendo en un mundo muy chungo, un mundo de vender drogas, de vender muerte, al fin y al cabo. Uh-huh. Ya sean armas, drogas o lo que sea, da igual. Pero te sientes superior a los demás porque lo haces porque tú vienes de una sociedad superior a la suya. Entonces eso es el entrar en esa otra sociedad, pero sin entrar en ella, quedándote al margen. Para poder sentirte mejor contigo mismo y poder vivir como... Y además que lo estás haciendo todo por mantener tu status quo. No por... Necesidad. No por necesidad, porque simplemente se coge, se muda a otro sitio y podría vivir. Pero no, lo hace por mantener. O sea, es otra capa más de... Se está mintiendo a sí misma. Y sí, que no te integras en ella, si estás desde fuera. Esa es la idea básica que quieres dejar. Uh-huh. Esa es la idea que me gustaría que se quedara clara en el concepto de la partida. Uh-huh. Álvaro, Humberto había discrepado contigo, ¿no? ¿Hay más cosas que tengas ahí que quieras...? No, por ahora nombro más o menos todo lo que quería. Es que lo que dijiste tú me suena demasiado turbio, demasiado... Y Witch no es turbia. A ver, es buen rollera. Sí, he dicho buen rollo, pero... Yo lo he hecho como ambientación, no cogerlo como idea básica para hacer una partida, sino te ves eso con respecto a otras películas. Yo lo digo, por ejemplo, si vas a prepararte una partida y quieres ver un poco de ambientación de cómo lo vas a hacer, ese tipo de partida. Entonces, para quitar, va a rebajar un poco el tono de haber visto American Pie o American Beauty. Perdón, American Beauty. A ver, qué horror, qué horror. Pues para desconectar de eso tan serio o de otras series o películas más serias, pues ver esa serie para desconectar un poco. Uh-huh. Y si, aún así seguirte preparando la partida. Sí. Vale, entonces le darías la partida un ligero toque de humor negro y hipocresía, ¿no? De una sociedad a otra que genera causa. No, estás fomentando guerras en la frontera del norte para que tu país siga, tu país, tu federación, tu grupo, siga controlando en el sur. Por ejemplo. Sí. O metemos rollos raciales, como en el tema trascendental. También se podría meter algún... toca el tema racial en la serie, porque la tía se va directamente hacia los negros, porque sobreentiende que los negros lo único que hacen es vender drogas. Es que... Pero además se plantea de una forma que va muy poco a poco dándose cuenta ella de su racismo. ¿Sabes qué? De todas las cosas que ella sobreentendía, y pasas 4 temporadas y todavía sigue puliendo un montón de cosas. Uh-huh. ¿Sabes qué? Está muy bien la serie en ese sentido. Vale. No la he visto, no puedo a lo mejor dar tantas ideas como en otras series, pero... Uh-huh. ¿Tenéis alguna idea más de cómo hacerlo, explotarlo a otros mundos o sistemas? ¿Algún sistema? Hombre, el sistema... Yo creo que es que en el 90% de los casos lo voy a decir, uh-huh. No Army. Ok. ¿Sabes? Yo, hombre, en mi caso... Sí. En mi caso no me paga tanto, no... Por tanto no puedo hablar tan bien de ella. Me iría Mundo de Tinieblas, pero claro, para mi idea, no para la vuestra. No, pero Mundo de Tinieblas, por ejemplo, estaría curioso utilizando los caminos. Y en vez de poner la humanidad, te pones los caminos y te pones el camino pijo. Sabes que los pecados que tienen los pijos son diferentes a los de la humanidad, ¿no? Y estaría bien porque dejaría, con eso se quedaría muy patente que tú tienes una moralidad diferente. Totalmente distinta, claro. Y eso podría estar muy interesante. Sí, una adaptación como hicimos con lo de Los Sopranos en el primer podcast, de una lista de pecados y y obligaciones de... Código de honor y tal. De ello. Eso podría ser, sí, es interesante. Para que no lo sepa, la humanidad en el mundo de tinieblas es... Una cuanto más humanidad tienes, es más difícil para ti hacer pecados, o matar, o robar, mentir... Saltarte incluso la ley y ser... Saltarte tu propia moralidad. Pues luego hay una cosa llamada los caminos, que son otro tipo de moralidades. Por eso estamos hablando de... Se saltó en la nueva edición, se han eliminado porque era una excusa para hacer el cafre. Sí. Bueno, ¿y para el siguiente mes? Pues no, o sea, no lo hemos dicho hasta ahora, pero no quedan muchos más podcasts. No, ya. Queda uno o dos, quedan dos series. Sí. Elegir las buenas. Pensar que vais a tener una temporada para la siguiente. Sí, eso... Hombre, se están preparando nuevas series en Estados Unidos, entonces... Siempre. Siempre. Entonces estaremos ahí preparando las que vayan llegando. True Blood, ¿no? True Blood es una que le tenemos muchas ganas. Y para el siguiente podcast, ¿qué nos vas a traer? Pues no lo sé, eso es una... Yo es que he estado pensando más para la segunda temporada, porque ya queda poquito de la temporada. Entonces he estado dándole vueltas para la siguiente temporada, pero ahora lo que se me había ocurrido, ya que hace poco visitaste un casino, podríamos hacer la pega. Casino, la pega, sí. Podríamos hacer la pega. Tuve la suerte de visitar un casino y ver un poco cómo funciona. Me hicieron una visita especie de guiada y tal. Y puedo hablar un poco de ello, de cómo funciona. Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa y ver que hay un gran hermano ahí. Así que... A mí La Pega no es una serie que me guste de la serie. Tiene una muy buena idea, muy mal llevada, es lo que creo yo. Sí, pero la verdad es que tiene una buena idea, de por medio. Y en realidad hay una serie que me encantaría traer aquí, pero no sé cómo utilizarla, cómo encauzarla con el rol, que es la idea, y es A 2 metros bajo tierra. Es una serie que me encanta, pero es muy difícil. Incluso yo tengo dos o tres ideas, porque cuando empecé a verla se me ocurrieron unas cuantas ideas, pero las diré cuando no nos oiga nadie. Yo también estaba pensando en quizás una pequeña batería de series antiguas que no las tenemos un poco olvidadas. El equipo A. Eso para el último, ¿no? De despedida. Sí, se me había ocurrido hacer como despedida en el último episodio, en el último podcast, era algo especial. Y poner como en el último programa... Que sería el octavo, ¿no? Para que la gente no piense que bueno, el de diciembre. El de diciembre va a ser el último, de la primera temporada. Y hablar de hacer como un pequeño batiburrillo de series de dibujos animados, había pensado también, solamente hablar dibujos animados y hacer pequeños puntillos de cada una y para poder coger varios. Queréis proponer algún tipo de serie para esa batería, pues sí, siempre estamos abiertos a vuestras sugerencias. Poner sí. contacto aunque no... Y otra cosa que se me había ocurrido era, como esto parece que está gustándonos y vale, nos da curro, pero coño, nos divierte hacer cada temporada, no hacer siempre series, sino hablando en serie, la siguiente temporada hablando en cómic. Exactamente. También. Hablando en cine, hablando en novela, o algo así, habría que cambiar el nombre, ¿no? Bueno, pero veamos si llegamos ahí. Paso, pero vamos, pero me refiero a eso, ¿no? Que se podría coger, ya que tenemos la idea, pues cada temporada ir cambiando y cogiendo otros temas. Pues ya sabéis, si queréis que hablemos de algo, es decir, que nos peguemos el curro de vernos algún tipo de serie, dibujo animado, lo que sea, escribirlo en el blog y lo intentaremos. Tú no tienes tiempo porque trabajas, pero Álvaro, lo intentaré. Yo trabajo. Que tú no trabajas, Álvaro. Yo intentaré un trabajo. Sacar tiempo. Yo cobro por estar en un sitio sentado. Eso no es un trabajo, Álvaro. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y pasemos a la siguiente sesión. Alguna vez. Bueno, pues me encaramo a la pared y voy subiendo, restando con... Soy buenísimo, tengo la habilidad. Llego arriba, miro. Es perfecto. Me he colado. Cojo el diamante. Espera. ¿Qué coges el diamante? Sí, bueno. No, pero ¿por dónde llega? ¿No? Esa puerta no está ahí.

Hombre, lo he probado mucho, muchísimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve el nuevo mundo de tinieblas? Pues la verdad es que muchísimo mejor que el anterior. A mí el mundo de tinieblas anterior me gustaba bastante, pero tenía muchos fallos. Y lo que me gusta del nuevo mundo de tinieblas es que los elimina, o al menos los limita. Todo tiene fallos, pero está más limitadito. El sistema de magia, por ejemplo, el de antes estaba muy bien porque era muy libre. Ya estás hablando de mago, ¿no? Exacto. Pero el problema es que era tan libre que al final pasaba cualquier cosa. Vale, teníamos el tema de los paradigmas, pero todo el mundo hacía cosas que no eran de su paradigma. Soy un mago tecnológico, pero lanzo hechizos sin usar la tecnología. Bueno, al final se convertía en una carrera por ver quién podía hacer más cosas y quién era más poderoso. Okay. ¿Vas a hablar un poco del mundo o de algún libro en concreto? No, en general del mago despertar. Si quieres te puedo explicar un poco. Céntrate un poquito en el básico y luego pasamos a los suplementos si quieres. Muy bien. La historia que plantea el mago básicamente es que vivimos en una gran mentira creada por unos dioses que en su momento fueron seres humanos. Ascendieron al mundo celestial y decidieron que lo mejor que podían hacer, no por nosotros sino por ellos, era convertir este mundo en una prisión y convertirnos a todos en seres ignorantes. ¿Qué pasa? Que hay unas cuantas personas que no son seres ignorantes. Y se han dado cuenta de la realidad. Los magos. Los magos, exacto. Y estas personas luchan porque no todos conozcamos esa realidad y seamos libres. Vale, parece por lo que estás contando que estás contando cult, casi. Matrix, si nos ponemos, sí, incluso metafórico, sí, ¿no? Bastante parecido. El juego va de eso. El sistema, el libro, el básico, es contundente, está bien. Maquetado, ilustraciones. El básico depende un poco de los suplementos, pero está muy bien. Yo recomiendo sobre todo al que entienda el inglés, que se compre la versión inglesa, porque la versión española, lo lamento por quien le duela que lo diga, pero es una chapuza al lado de la otra. En traducción está bien, pero al que le guste el libro, por lo bonito que pueda ser, lo va a dejar muy chafado. Tapas blandas, ¿no? Tapas blandas, meras fotocopias, hay un montón de dibujitos que le daban vida a la versión inglesa. Como por ejemplo, en los hechizos había un glifo en cada hechizo. Aquí tienes un glifo por página, sí, que además siempre es el mismo. Y le han quitado un montón de ilustraciones, la letra es pequeñísima en español. Al que tenga problemas de visto no lo va a poder leer directamente. Me estoy fijando que todas las ilustraciones del básico están hechas por el mismo dibujante. Bueno, más coherencia. Menos cagadas en cuanto a las ilustraciones. Le da un sentido bastante completo el tema ese. Y las ilustraciones, en general, por lo que estoy viendo, son buenas. No. Sí, además, todo es muy, muy coherente. Las explicaciones siempre son las mismas, la realidad es la misma para todos. No hay paradigma. No, se pueden dar orientaciones basadas en las culturas, pero se supone que todos parten de un mito común al que han denominado Atlantis. Podría ser otra ciudad, pero ellos la han llamado así, una gran ciudad del pasado, que fue la cuna de la magia, y que bueno, en una guerra y fue destruida. Vamos, se llama Mu, Atlantis, Enoch, cualquier cosa. Sí. Vale. La tierra de los Snoopy. La tierra de los Snoopy. Hay un... Cuadraría con cualquier nombre. Vale, vale. Y nada, entonces, eso es en cuanto a ambientación en general, ¿no? ¿Qué han hecho con los clanes? Bueno, con las tradiciones y los concilios. Bueno, las tradiciones... Lo que han hecho ha sido crear dos sistemas para eso. Uno son lo que son las órdenes, digamos que es el sistema político, con sus ideales, y otros son los caminos. Los caminos son las conexiones que cada mago tiene con el reino celestial al que pertenece. Hay cinco reinos, cinco caminos, y cada camino es diferente del otro. Está el camino de las hadas, el camino del pandemonio, del infierno, digamos, el camino del cielo. ¿Y eso no limita un poco a los personajes? No tiene por qué. Date cuenta que son cinco caminos y cinco órdenes. 5x5 son 25. Ya tenemos 25 tipos diferentes de personajes, más las ideas que tengas tú. Sí, porque mi mago demoníaco y dime una orden. Puede ser de la escala celestial, de la escala plateada, y es un mago demoníaco y político. Okay. O lo puedes hacer un mago demoníaco guerrero. Ok, mi mago demoníaco guerrero no tiene por qué parecerse a tu mago demoníaco, o sea, guerrero, ¿no? De hecho, una diferencia con el viejo, por ejemplo, es que en el viejo apareció un verbena y lo sabías a los 50 metros, o sea, lo veías la túnica, el pelo largo y los hierbajos y decía verbena. Aquí te aparece un mástigo o un obrimus y no lo diferencias. Bueno, da igual, sí. Personajes, ¿no? Sí, personajes. Ok. Tipos de clanes o traiciones, ¿no? Digo, exacto, clanes por la estructura... Sí, es la estructura que ha tenido siempre. El caso es que, al contrario de lo que algunas personas piensan, no te limita la libertad, te da más. Porque primero puedes combinar esos cinco caminos y esas cinco órdenes. Uh-huh. Aparte de eso, le puedes dar la orientación cultural que tú quieras. Bueno. Y después están los legados. El legado es una especie de línea de sangre mágica que hace que todavía haya más abertura en cuanto a los personajes. Es una especialización, ¿no? Exacto, una especialización. Es una adaptación de la magia celestial al mundo terrenal. Vale, suena interesante. ¿Y de qué van las partidas? ¿De qué va una partida? Puedes meter de todo. Puedes meter las luchas contra los exarcas, esos dioses malvados. Puedes meter politiqueos entre magos. Le puedes meter politiqueos en las órdenes. Luchas entre una cabeza y la otra. Puedes hacer 14.000 cosas. El mago viejo tenía un poquito limitado eso, en el sentido de que los malos siempre eran los mismos. O eran nefandos, o era la tecnocracia, o eran merodeadores. Pero si eran tradicionales, pues como que era buen rollito. Aquí no, aquí la cábala de al lado puede tener un problema político contigo y... Hombre, de todas formas, aunque eran un buen rollito, se odiaba una muerte. Sí, pero al final... Lo dijimos, los temas trascendentales. Los temas estos son súper xenófobos. Sí, pero te metías en una cábala de jugadores y te encontrabas leutánatos jugando con el acásico. Y se supone que se odian a muerte y que llevan siglos peleándose a través de las reencarnaciones, pero no pasa nada. Pues me parece muy bien. Aquí... Mejor, ¿no? Incluso se puede dar el caso de que un miembro de la cábala sea el problemático. Metes a un guardián del velo, que es una especie de policía de los magos, en la cábala, y ya tienes a toda la cábala sospechando porque puede estar ese tío ahí. Uh-huh. Muy bien. Y entonces, en jugabilidad, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves muy jugable? ¿Es complicado de llevar a la práctica? ¿Es muy metafísico? A mí me parece muy, muy jugable. Complicado, pues no tiene por qué serlo. Hombre, está claro que en una partida de magia... Lo que te interesa es ponerte metafísico, a lo mejor. Pero si alguien quiere hacerlo más sencillo, no veo que haya más complicaciones. Yo las críticas que he leído en foros y cosas así es que es muy trascendental, muy metafísico, ¿no? El tema va de la búsqueda personal y la identidad. ¿Están locos los de los foros? ¿Eran trolls? Comenta, comenta. No, locos no están. Lo que pasa es que todo depende de cómo lo quiere llevar el máster. Y si el máster quiere complicarse, quiere hacer cosas más grandes... Está claro que son las más divertidas. Uh-huh. Pero si quieres hacer una historia sencilla también la puedes hacer. También depende. Si lo que quieres hacer es una escalada de poderes, te compras el superhéroe Hink. Sí. Y acabas antes. Te lo curras menos. Es más rápido, sí. Es más rápido. ¿De qué estábamos hablando? Ah, del juego del mago. ¿Dónde has estado hasta ahora, Tana? ¿Quién eres tú? En otro planeta. Estaba en el reino celestial. Muy bien, en los supernos, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué más te iba a comentar de los juegos estos? Entonces, jugabilidad bien, ¿no? Maquetación, bien. Escritura. Maquetación, la versión inglesa, sobresaliente. ¿Mm? Toda la versión inglesa de Mundo de Tinieblas está muy bien. La española, yo le daría un 4. No, por lo menos han respetado la traducción. Ah, un 6, un 7, hombre. Bueno, un 6... Estamos muy mal acostumbrados. Es que yo comparo. Ya, pero bueno. Y nada, en cuanto a los temas del juego, me gusta porque es la búsqueda del poder y del conocimiento. Pero también te cuenta con la responsabilidad que tienes que tener con eso, ¿no? Por ejemplo, en la ascensión prácticamente podías hacer lo que quisieras siempre que no te atacara la paradoja. Sí. Aquí, aparte de la paradoja, está la Lex Mágica. O sea, que sí, a lo mejor no te ataca la paradoja, pero el concilio te frena. Y puedes acabar en una cárcel mágica por haber hecho algo. Eso también está un poco en el viejo, aunque no era tan presente. ¿Verdad? No era tan presente. Y aparte de eso, tiene el lado personal, cómo te afecta lo que estás haciendo. porque afecta a tu moralidad. O sea, yo puedo levantar muerto, pero eso me puede convertir en un demente. Vale, ¿y cómo hay algún mecanismo, mecánica de juego, sistema de juego que apoye estas ideas que estás contando o no? Sí, todo el sistema nuevo, en todos los juegos, aplica un sistema de moralidad. Básicamente, cuando haces algo que va contra tu puntuación de moralidad, tienes que hacer una tirada. Tiras y si no te vas volviendo loco, ¿no? Te vas volviendo loco, ¿sabes? Como la humanidad del vampiro, o sea, del riesgo. No, exacto. Humanidad del lobo también creo que se llama así. Vale. Entonces ya tenemos sistema, tal. ¿Y cuánto se puede aprovechar este juego? ¿Es finito, no? Hombre, finito es todo. Pero yo creo que este da muchísima vida. Sobre todo porque los suplementos son súper útiles. ¿Sí? Sí. Me contabas antes que los suplementos son muy necesarios. Hay dos, por lo menos, que son muy necesarios. El Sanctum Sigil, sí, y el Tomo de los Misterios. Esos dos son increíblemente buenos. ¿De qué van? El Sanctum Sigil te habla un poco de cómo es un Sanctum. Digamos que es el templo de un mago. Y de la política y la ley mágica. Entonces te da un montón de ideas sobre puestos dentro de la cábala, sobre tipos de Sanctum, un montón de hechizos aplicables al Sanctum, ideas sobre magia, sobre la ley mágica, sobre los puestos en el concilio. ¿Entiendes? Que te amplía mucho la política y la ley. Vale. Y eso es muy aprovechable en un juego. Ok. Y el otro, pues, te explica las prácticas. Las prácticas son otra forma en la que ellos... Es otra forma de adaptar el sistema nuevo. Es una forma de calcular si tu mago puede hacer una cosa. Si cae dentro de una práctica, seguramente lo podrá hacer a un determinado nivel. Es como las limitaciones de cada nivel de magia, ¿no? Exacto. Y es una forma de facilitarte más. En el viejo tú podías hacer una cosa con Cardinal 2 y a lo mejor no sabías que lo podías hacer y lo hacías en Cardinal 3. O no la podías hacer hasta Cardinal 3 y lo acababas haciendo en Cardinal 2. Sí, había algunas complicaciones con había eso. Había complicaciones en ese sentido. Aquí está la cosa más delimitada. No te frena, pero sí te dice esto puede pasar y esto no. Entonces, el Tomo de los Misterios va un poco de magia y... Un poco de magia, de cómo trata la cultura la magia, diferentes interpretaciones culturales. Te habla un poco de los magos, digamos, infernales del nuevo juego. ¿Los magos infernales también hay nefandos o...? Algo parecido. En el nuevo sistema hay una cosa llamada el abismo, que es como si fuera una especie de no realidad que se quiere comer a la realidad. Vale, muy tuliano. Muy tuliano, exacto. Pues son magos que se han entregado a esas criaturas tulianas. Y hacen pactos con ellos a cambio de más poder. Claro, porque los magos demoníacos, como decías antes, están dentro del juego también. Están dentro del juego. Son buenos de alguna manera, ¿no? Bueno, son suyos. Son otro tipo de magos demoníacos. Vale, estos son magos... aberrantes. Aquellos magos demoníacos eran magos de un reino superior. Y estos son magos aberrantes, como acabamos de decir. Es algo que no debería existir y existe. Y por curiosidad, ¿cómo incluye la tecnología? Porque en el viejo la tecnología era un tipo de magia. En este, ¿cómo se trata la tecnología? Se aplica la magia, pero más como un tema cultural. Vale, en el viejo la tecnología un poco te limitaba cuando eras mago. Porque si eras un mago tecnológico tenías que ir con 40 cachivalles encima. Aquí lo que te dice es, la tecnología se puede aplicar a la magia. Y te puede ayudar a la magia porque además te adapta al mundo moderno. Y te adapta a este mundo terrenal. Pero para lanzar un hechizo no hace falta que tengas cachivache. No hace falta que sea súper tecnológico. Entonces, hay una de las órdenes que es tecnológica. Pero no se limitan solo a aplicar aparatos. También aplican ideas culturales. Vale. Entonces ya no hay magos tecnológicos como en el viejo, ¿no? Ya no, el científico loco es más difícil de ver, ¿no? Lo puedes ver. Todavía se puede meter. Con magia puedes hacerlo todo. Que los hijos del éter siempre me gustaron. Y a mí, pero... Están locos, está divertidísimo. Están locos. En el buen sentido. Lo puedes hacer, puedes usar el concilio libre y meter a un personaje estrambótico del concilio libre. Y sigue siendo un mago tecnológico, pero no está tan limitado como el viejo. A mí los hijos del éter me encantaban. Pero son personajes que están guapísimos por los estrambóticos que son y por las cosas que puedes hacer. Pero cuando necesitan magia tienen que tener 40.000 cachivaches. Y van a hacer un hechizo de tiempo y tienen que llenar una habitación de tubos. Cuando el verbena que tienen al lado se raja una vena y ya hace lo que quiere. Ok, ¿algún suplemento más que quieras comentar? ¿O así está bien? Los secretos del templo arruinado, yo creo que está muy bien también, porque habla de un poquito de todo, de refugio, de ruinas que puedes encontrar, de la lengua mágica. En el sistema nuevo también hay una lengua mágica. Lenguaje. No, no, ¿no? Está muy explicada. Es que son artefactos, ¿no? La lengua mágica. Eres un enfermo, tío. Y lenguaje o algo, no sé. Sí, sí. Un lenguaje mágico que te da bonificaciones. Y se supone que no está muy estudiado. Aquí te lo explican un poquito más. Tampoco te lo explican tanto como para que nos podamos comunicar con él, pero... Está ahí, pero ¿no? Siempre es una ayuda. Vale, pues vamos a hacer una pequeña descripción de distintas cosas del juego. Y tú vas diciendo objetivos o una frase que lo resuma, ¿vale? Vale. Ambientación. Muy, muy buena. Maquetación. O maquetación, escritura y todo junto. Español e inglés. Esa es una buena frase. Jugabilidad. Altísima. Altísima. Dificultad del juego. Media. Media. Media. Tiempo en que tardas en tal. Media. Vale. Y... ¿quieres decir algo más del juego? Nada, que es un juego fantástico, que hay algunos fanáticos del sistema viejo que creen que no funcionaría. Yo les animo a que lo prueben, sobre todo porque antes de hablar de algo tienen que probarlo. Uh-huh. Y si no, no estarías aquí. Exacto, y no aplicaríamos reglas a la reseña. Y segundo, porque yo creo que en lugar de cargarse el juego viejo, lo que hace es ampliarlo. Se puede aplicar una historia del sistema viejo al nuevo. Yo creo que lo pagué mucho mejor. Pues nada, muchas gracias, Tana. No sé si te tendremos aquí en otra reseña, si tú quieres. Y esto ha sido toda la reseña. Recuerden, Cristín, el coche de tu sueño. Bueno, y ahora continuamos a la siguiente sección. Por fin tenemos un ganador. Tras una emocionante encuesta y por una aplastante victoria, ha ganado el consultorio Freak. El siguiente ha sido el Gigas Closet, pero se ha quedado muy atrás. Vamos a leer vuestros mails y los responderemos con la máxima seriedad posible. Bueno, buenos días, Álvaro. No soy Álvaro. No puede ser. Soy Alan Smith. Ajá, Alan Smith. Sí. Y vienes a colaborar con el consultorio Friki, ¿no? No, mira, hay un problema. La encuesta en realidad la ganó Conspirando y Activa. No. Sí, coño. ¿Son dos votos o tres los que tuviste? Lo que pasa es que George Lucas ha manipulado la encuesta. No me vengas con eso, tío. ¿Qué tienes en la cara? Me he disfrazado de Álvaro. Le he matado. Y yo me he vestido con su piel. Eso es una careta, ¿no? Bueno, sí. Pero está de cartón del bueno. Mira, no te quieren. Hicimos una encuesta. Fox Trigo limpio. Pero no lo entiendes. Ellos me necesitan. Aunque no lo saben todavía. Y no lo van a saber. Venga. Que no, tío. Que en serio. He sufrido manipulaciones por parte de George Lucas desde el principio. Sí, claro, claro. En serio, lo puedo demostrar. A ver. Siempre que digo la palabra... Sí. Me la cambian. No, venga. Que sí, en serio. ¿Cómo va a ser eso? Siempre sí, que dices... Sí. A ti te pasa lo mismo, ¿ves? Pero yo no quería decir... Sí. Quería decir... Sí. ¿No puedo decir otra cosa? Sí. No. Sí. Sí. Sí. Un poco inquietante, es un poco inquietante, pero... ¿Lo ves? Vale, estamos siendo manipulados. Sí. Mierda. Vale, bueno, pero la gente no quiere que esté. Y esa encuesta no ha sido manipulada, solo ha sido manipulado cuando hablamos del espinoso asunto del... Sí. Es solo el sí afirmativo, no el sí condicional. Creo. Bueno, no sé, el caso es que... tengo una noticia muy importante. Da igual, fuera. Humberto, Corina, sacad a este tío de acá. Sacadlo de aquí. Por favor.